El imperialismo norteamericano anuncia ruidosamente que, en el mes de junio que viene, en Sur Corea, se desarrollará el entrenamiento Courageous Channel 2017 para refugiar al extranjero a sus civiles, incluyendo a los familiares de sus tropas, en el tiempo de emergencia. Las tropas yanquis de ocupación en Sur Corea han venido efectuando en secreto en la primavera y el otoño tal ejercicio bajo el rótulo de una operación para evacuar al personal no combatiente a partir del año 1996, según el plan de envío de civiles elaborado por el Pentágono en 1994. Lo que esta vez arma tal jaleo poniéndolo en publicidad con anticipación, que se puede calificar de un preludio de inicio de la guerra, concibe una siniestra intención de anunciar al interior y el exterior del país la posibilidad de desatar la guerra contra el norte y de este modo causarle máxima presión.